Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Entre cuerdas y tambores. Soy Jordi Minango y como en cada ocasión les traigo lo mejor de nuestra música nacional. Usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y amigas y amigos, seguimos en esta séptima temporada disfrutando lo mejor de la música de nuestro país. En esta ocasión en un programa 2x1. En la primera parte escucharemos las mejores canciones de Gerardo Morán al estilo de pasillo, bolero, folk incaico y más. Y en la segunda parte escucharemos y también conoceremos un poco más sobre Máximo Escaleras. Así que iniciamos con estas canciones en ese estilo tan recordado de nuestro país. Desde el día en que te vi, me fascinaron tus ojos. Me enamoré de ti y ahora solo ansío tu amor. Te ofrezco mi corazón y esta mi humilde pobreza. Quiéreme, dime que me amas. Pronto dímelo, mi vida. Dale paz al corazón, a esta pasión encendida. Tanto porque me muero. Dime mi Gerardo Marrón nació en Caluma, provincia de Bolívar, un 2 de diciembre. Sus inicios en la música empezó desde muy temprana edad, aprendiendo a entonar la guitarra a sus 8 años y participando en varios festivales de aficionados, ganando muchos de ellos dentro y fuera de su natal Caluma. Salió a radicarse con su familia en la ciudad de Xangolquí y continuó como aficionado participando en la Radio Cristal de Quito y en varios festivales. Seguimos con más canciones aquí en este especial sobre Gerardo Morán. De mi alma, que tanto quiero ir.

recordar cuando mi hogar se destruyó. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida. Encrucijado al cruel destino me encuentro yo. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida. Encrucijado al cruel destino me encuentro yo. Tal vez yo a ella podría arrancarla de mi memoria, buscándome otro amor para olvidarla. Pero a mis hijos, sangre de mi sangre, vida de mi vida, ni con la muerte podría olvidarlo. Sangre de mi sangre, vida de mi vida, ni con la muerte podré olvidarlo. Tal vez dejé mis tristezas, he forjado solo mi robusta sed. Oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo, que siento muy hondo. Siento muy hondo dentro de mi ser. Vago en el silencio de mis noches largas. Las sombras sin hallar la luz, mis lágrimas dulces saben más amargas, ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la luz, mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. un retrasado de la caravana. Soy un proletario de la incomprensión. Soy uno de tantos de la ley humana que nada le queda. Queda, tarde queda, más que el corazón. Que nada le queda, más que el corazón. Corazón anciano, ya no hay quien te quiera. La tragedia es dura de mi ser en tú. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el andar. Para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el andar. Y ahora está

Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Seguimos, amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Como les conté, en esta segunda parte escucharemos y conoceremos un poquito más sobre Máximo Escaleras. Así que iniciamos. Máximo Escaleras, a lo largo de los años, ha sacado varias canciones de su autoría y las seguimos escuchando aquí en Entre Cuerdas y Tambores a continuación. Son las 12, ni el agua puesta está. Tú bien arreglada, con las uñas bien pintadas, vagando por la calle, y yo hasta ahora sin comer. Tú eres culpable que esto marche mal. Hoy me enteré que andas con otra mujer. Lo único te digo, no te dejes pescar. Yo no soy de esas tontas que se dejan engañar. Tampoco te haré problema. Buscaré otro amor, a ver si a ti te gusta y aprendes a respetar. Tampoco te haré problema, me buscaré otro amor, a ver si

llamaré mi gran amor. Hijita mía, serás mi consentida, estaremos siempre unidos los dos. Te acompañaré cuando vayas al jardín, al salir de clase te iré a recoger, mi niña bonita, adorada mujer. Pero por favor, entiende que soy más que tu papá, tu mejor amigo. Pero por favor, entiende que soy más que tu papá, tu mejor amigo. Hola, mijita, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te portaste bien? Hola, papito, me he portado bien, hice toda mi tarea. Pero, mijita, tu profesora me dice que eres muy, pero muy inquieta. Pero, papito, yo tengo a quien salir. ¿Y a quién saliste, mi vida? A ti, o tal vez a mi mami. ¿Pero qué estás diciendo, mi amor? Si inquieta solo es a tu mamá. No, papito, yo pienso que no es a ti. Recuerda cuando eras pequeño. Quiero que no olvides lo mucho que te amo, como yo no olvido lo que me amas tú. Quiero que entendamos que nuestro destino es caminar juntos el mismo camino. Quiero que entendamos que nuestro destino es caminar juntos el mismo camino. ¿Para qué quieres un carrito? Para ir a mi jardín y que no llegue en tu casa. Pero mi amor, si solo tienes 4 añitos y aún no sabes manejar. Pero papi, yo quiero un carrito. Oh, ya sé qué carro te voy a comprar. ¿Qué carro, papi? Uno que se maneje solito. Ya sé, el auto fantástico. Sí, mi reina, el auto fantástico. Quiero que no olvides lo mucho que te amo, como yo no olvido lo que me amas tú. Quiero que entendamos que nuestro destino es caminar juntos el mismo camino. Quiero que entendamos que nuestro destino es caminar juntos el mismo camino. no habrá reconciliación, otra oportunidad. Vuelvo, te repito, te hablo clarito, no sé perdonar. Antes que te vayas, primero medita lo que vas a hacer. Si vas a dejarme, será la primera y última vez. Antes que te vayas, primero medita lo que vas a hacer. Si vas a dejarme, será la primera y última vez. Has enseñado a amarte, a sentirte tan mía, que si mueres, me muero yo también. Tan mía que si mueres, me muero yo también. Te sé esperar y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Bien, amigas y amigos, así llegamos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, donde estuvimos escuchando y conociendo un poquito más sobre Gerardo Morán y Máximo Escalera. La siguiente semana venimos cargados con más música. Soy Jordi Minango, que descansen. Chao, chao. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.